Dios, he olvidado pagar mis deudas. Las líneas miran adelante, de derecha a izquierda. Haz que mis piezas calcen. Haz mi alma ser milimétrica. Que la geometría me alcance hasta la nota armónica del amor. Yo soy así. Un hombre viviendo una relación única. Dios, ven aquí, a mí. Ven a mi oscuridad y pinta escenas de colores con aplausos de alegría para el niño que aprende a dar pasos. Me caí, me levanté, me caí, me levanté, me caí y me puse a llorar. Pero aquí estoy caminando, caminando contigo. ¡Alegría! Que suenen las campanas. ¡Alegría! Que se escuchen los timbales. Címbalos muy resonantes. Soy un hombre viviendo un caminar íntimo con el Creador Eterno. Espíritu, Espíritu Santo, a mí también me gusta esto, esto que has creado. Esto que aún no está manipulado. No podrán tocar la semilla que el Eterno ha fecundado. Fecúndame, Padre Eterno, por medio de tu Hijo. El que está glorificado a tu diestra. Intercediendo por todos nosotros, allí glorificado. Bendito sea el Señor que nos ha dado a su Hijo. Bendito sea el Señor, Yeshua HaMashiach. Ey, ey, ey, ey, ey. Glorificado. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Yeah. usará el pueblo escogido de Yahvé. En verdad, no Yahvé. Él es el que hace que ellos sean considerados justificados. ¿Quién los castiga? En verdad, no el Mesías Yeshua, que murió. Más que eso, ha sido resucitado y está sentado a la mano derecha.